Chao, cómo pega esta gelada, boludo. A ver. Oh, alta seca le pegaste, Luis. Tito, apretate, guacho, dale, vamos, Te ahogaste, boludo. Tito. Guacho. Te dije, boludo, vamos. Yo me quedo acá. Vamos a cortar acá, boludo. Mirá la racha que va pasando. Ahí está piola, pero la recha. Ahí le cherra, ahí le cherra. ¡Ay, mi rocha! ¿Qué hacemos? Vamos a quedar como Terminator, guacho. Hoy la cumbia. ¡Sabelo! ¡Tan duro vas a estar! ¡Terminator! Terminator pasó por mi casa, más loco que una cabra. Pero yo me rescaté, que tenía los ojos más rojos que él. Pero yo me rescaté, que tenía los ojos más rojos que él. Terminator se fue pa' la villa a pegar un par de pastillas. Como no había más, fue pa' mi rancho y nos pusimos a tomar. Como no había más, fue pa' mi rancho y nos pusimos a tomar. ¡Baile Rocha! Zarpado, y esta es la vida que quiero hacer. ¡Sabelo! ¡Corta! ¡Baila Rocha! ¡Sabelo! ¡Terminator!